Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil. Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Agenda Cultural. Han sucedido y están sucediendo muchas cosas en nuestro querido Guayaquil. De partida, recordemos que comenzó todo lo que es los cuentacuentos. Estamos ya con la actividad del cerro, ¿cierto? Que comenzó el 21 de septiembre y hasta el 6 de octubre. Estamos con un cerro de cuentos en estos 10 años de historia. Y vamos a poder decir que tenemos el viernes 27, ya estaríamos con El elefante que se perdió un ojo. Y lo viene a decir, viene justamente de Esmeraldas José Arias. El sábado 28, a las 20 horas, siempre son a las 20 horas, encontramos las historias de Mar y Amor, que nos vienen a contar Pancho Centeno de Colombia. Además, va a haber afuera de la explanada del MAC, en el domingo 29, se llama Ciclo Paseos al Teatro en Bici. Cualquier cosa pueden consultar a www.cuerpoimaginario.com. No olvidemos el día lunes 20, que podemos ver también en Las Peñas, en la parte donde están los cañones, podemos ver a Mariana Basurto, que viene de Manabí, y también está Flora Ovalles, de Venezuela. También nos hemos encontrado con el Sydney Dance Company, To One Another, que se entreteje un vínculo bastante entretenido en lo que vendría siendo la danza en el Teatro Sánchez de Aguilar. Esto ha sido el 28 de septiembre de este mes, y la verdad es que eso ha sido un espectáculo interesantísimo, donde la interacción del cuerpo humano traza un sinnúmero de acciones y de reacciones en gestos y relaciones que forman una vida que celebra el poder del movimiento. Pero vamos a pasar a otra cosa, vamos a empezar a ver lo que tenemos en el Centro de Arte. Sin lugar a duda, nos presenta un programa de literatura y vino. Vendría siendo el 26 de septiembre, que fue sumamente interesante, donde se habló sobre las obras de la frontera, de Javier Cercas, un español. Y quien lo analizaba era María Carmen Perré. Luego nos encontramos con el 20º Encuentro Internacional de Narradores Orales, que es lo que recién vimos, con Ángel Arboleda. Interesantísimo, no se olviden que está hasta el 6 de octubre. Luego nos encontramos en el Teatro Sánchez Aguilar con todas las actividades de la Sala Saruma, no solamente la sala principal. Todos los días una actividad, todos los días algo nuevo que ver. Luego nos encontramos con, vendría ahora, el esperado de la semana. Eventos destacados. Sin lugar a duda que los que se nos viene y el esperado es algo interesantísimo que va a suceder en la ciudad. Gracias al Museo Municipal, en este 2013 se viene la FAL, el Festival de las Artes Escénicas al Arte Libre. Es muy interesante, desde el 1 al 12 de octubre y del 4 al 10 de octubre está todo lo que es pintura. Van a haber distintos concursos, que tanto de gente como de escultura, y en este caso lo que sería de pintura, donde van a estar con sus cuadros y uno los va a poder ver. Cada uno de los pintores que van a estar mostrando sus distintas técnicas tienen un número. Pongan atención especial al número 77, que es un gran pintor muy reconocido de Las Peñas. Atención a ese concurso y si les gusta, voten. Bien, y en este primer encuentro en Vena Guayaquilarte, ya sabemos que pues tenemos un espacio distinto donde vamos a tratar de qué, de comunicarnos, de informarnos, de saber todo lo que está sucediendo y qué cosas podemos hacer en relación a visitar. Saber todos aquellos datos, conocer las personas que están haciendo y nos están trayendo arte, música, literatura. Hoy hemos tenido a Diego Falconi, un director de cine que está haciendo actividades interesantísimas, tanto en actividades en una fundación en relación con el trabajo de los reos, como ellos se pueden acercar al cine y ser también un poco terapéutico. Hemos hablado también de la espiritualidad y el arte, cómo se unen, la importancia de la motivación en cada una de las acciones que nosotros vamos gestando en relación a nuestras artes. Todo se plasma, porque no solamente tenemos que entregar belleza, no solamente tenemos que entregar lo llamado cultura, sino que también tenemos que entregar sensaciones, vibraciones, pensamientos, ideas y conceptos que van más allá de lo que trasciende lo común, lo que hemos visto y cómo nos movemos. ¿Para qué? Para que eso nos brinde el calorcito que nos hace tomarnos el café con un sabor distinto. También hemos revisado un poco de lo que ha sucedido durante la semana y también lo que va a suceder en nuestra agenda cultural. Y así, que es como este programa, en esta edición, gracias a todos ustedes, nos estamos viendo la próxima con otro invitado, con nueva información, siempre teniendo el destacado de la semana, y con el Teatro Sánchez Aguilar, con su tarjeta estudiantil siempre presente, siempre algo nuevo que ver, cada semana. Muchas gracias.